Al conocer del fallecimiento del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, brotan emociones de mucho dolor, pero a la vez la certeza de que sus ideas seguirán presentes. Una conmoción muy fuerte. A partir de la propia decisión de él, nos hemos ido preparando, pero nos queda lo más fuerte, el compromiso de seguir adelante con la revolución que él forjó, creó, y con toda la educación y todos los principios que nos ha inculcado, mantener la dignidad y la firmeza que siempre nos ha caracterizado y que nos ha enseñado durante todos estos años de revolución. Este día para nosotros es un día muy triste, un día muy difícil. ¿Y el compromiso que tenemos ahora? Yo pienso que el compromiso de nosotros sea unirnos más, todos los cubanos, para seguir adelante. Lo que está sintiendo todo cubano es muy triste, es muy duro. ¿El compromiso de los cubanos y los cubiteños es seguir adelante con la obra de Fidel? Seguir adelante y seguir batallando por esto, por lo que tanto él luchó, por lo que tanto él hizo por nosotros, por esta Cuba, por este pueblo, por todo. Para nosotros hoy es el día más triste de la vida. Nosotros que nacimos con la revolución, se nos ha muerto el padre de Cuba. Y hoy tenemos un compromiso más fuerte, seguir unidos, seguir luchando, seguir trabajando y seguir manteniendo nuestro sistema socialista por el que nuestro padre luchó hasta el día de hoy. La pérdida física de Fidel es irreparable, pero los valores inculcados en estos 57 años del triunfo de la Revolución Cubana vivirán por siempre en los cubiteños, que le dicen hasta siempre, comandante.